en su jardín florece para mí. Despegarás de ti montando aquel delfín. Por Dios, quiero tu corazón latiendo alrededor. Jesús, el Cristo bajará y besará tu altar. Yeah.